Bien, Esteban, y quería preguntarte también, hablabas de un documento que se va a entregar ese último día, ¿no? De esta peregrinación que llegaría el 8 de septiembre. ¿Cómo fue construido ese documento? ¿Por quiénes fue construido? Bien, te agrego que antes de darle ese petitorio a los legisladores, lo que se va a hacer es una gran cumbre nacional por la defensa del agua, donde van a asistir asambleístas, expertos y referentes de todo el país. Por ejemplo, viene la gente de Entre Ríos y Santa Fe, que son las provincias que ya han prohibido el fracking. Viene el diputado Verongaray de la provincia de La Pampa, que impulsa la prohibición del fracking. Vienen asambleístas de Río Negro, que ya padecen de la contaminación, los casos de cáncer, la desertificación y todo lo que se viene para nuestra provincia. Y referentes de nivel nacional y algunos de nivel internacional que van a acompañar para darle un fuerte contenido en lo académico, en lo técnico, para quien todavía no sepa qué es el fracking, se pueda enterar. Y luego de darles el petitorio a los legisladores, se va a cerrar con un acto con bandas en vivo, con una convocatoria cultural que también va a ser muy lindo para que la gente lo pueda ver en familia. ¿Eso va Y a ser en la provincia también? Acá eso va a ser todo en la capital provincial, en la ciudad de Bien. Mendoza, el sábado 8. Va a ser un gran acto para concurrir en familia, que vamos a alargar desde el Cóndor de Guaymallén. A las 14 horas, es una caminata cortita para que se puedan sumar todos los que quieran en familia, traigan un poquito de tierra, aunque sea de sus macetas, si viven en un departamento, un poco de agua, y todos participemos en la plantación del olivo, que tiene un simbolismo de paz y de vida que va más allá del catolicismo, de cualquier religión. Nosotros no estamos levantando ninguna bandera religiosa, simplemente queremos frenar el fracking y tenemos que ser pragmáticos con eso. Y bueno, luego este encuentro nacional por la defensa del agua que te decía y el petitorio que le vamos a dar a los legisladores para que pidan la ley, el tratamiento de la ley de manera urgente ese siguiente lunes. Y luego cerrar el acto con bandas de distintos lugares, muy, muy interesante. Va a ser desde lo musical, desde lo cultural. Hay algunas canciones especialmente que se han hecho por el tema del fracking y la defensa del agua. Y bueno, para pasar un lindo día, un sábado en familia y que seamos miles en un gran acto pacífico, pero también contundente. Somos pacíficos, pero no somos pasivos. Tenemos que realizar acciones que la gente no tenga miedo, porque en este caso no puede objetarnos nada. Todo va a transcurrir en el marco de la legalidad. Estamos simplemente caminando, estamos plantando un árbol y estamos exponiendo temáticas con expertos en el tema y haciendo música. Así que los esperamos a todos, concurramos todos en defensa propia, más allá de cualquier ideología, pertenencia partidaria, asamblearia. Ese día unámonos, que lo demás no importe nada.